Discover personally how the Word of God can affect a change in your life through the ministry of Bishop David Jaidu. Descubra personalmente cómo la palabra de Dios puede generar un cambio en su vida a través del ministerio del obispo David Jaidu. Bishop David Jaidu is a missionary sent by Bishop Dag Hayward Mills from the United Kingdom to the Caribbean and South America. El obispo David Jaidu es un misionero enviado por el obispo Dag Hayward Mills del Reino Unido al Caribe y América del Sur. Dag Hayward Mills is the founder of the United Denomination of Lighthouse Churches, a denomination with branches in over 90 countries. Dag Hayward Mills es el fundador de las Denominaciones Unidas de Iglesias El Faro, una denominación con sede en más de 90 países. He is an healing evangelist and the author of several best-selling books. Es un evangelista sanador y autor de varios libros exitosos en ventas. Bishop David will inspire you with anointed, down-to-earth, and practical teachings of the Word of God. El obispo David lo inspirará con una enseñanza ungida, realista y práctica de la palabra de Dios. These teachings will refresh you, energize you, and bring healing to your body, soul, and spirit. Esta enseñanza lo refrescará, energizará y traerá sanidad a su cuerpo, alma y espíritu. Now listen to the Word of God. Ahora escuche la palabra de Dios. We want to turn our Bibles to Acts chapter 2. Vamos a ir a la palabra de Dios a Hechos capítulo 2. We've been talking about Basentes. Hemos estado hablando de Basentas. Everybody shout Basenta. Todo el mundo grite conmigo, Basentas. Basenta. Shout Basenta. Basentas. Basenta. What is a Basenta? ¿Qué es una Basenta? What is a Basenta? ¿Qué es una Basenta? So a Basenta is a name that we created in the church. Así que Basenta es un nombre que nosotros creamos en esta iglesia. To refer to fellowship. Para referirnos a una comunión. The church fellowship. Una comunión eclesiástica. That we have in the church. Que tenemos en la iglesia. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding that? Todos entienden hasta acá. So, a basenta. La basenta. Is a church fellowship. Es una comunión, una reunión de coinonía de la iglesia. That we have in the communities. Que tenemos en los barrios. And they meet during the week. Y nos reunimos durante la semana. What for? ¿Para qué? To pray, para orar, to witness, para testificar, to have fellowship, y para tener comunión, and to study the word of God, y para estudiar la palabra de Dios. And on Sunday, y los domingos, they gather themselves, nos reunimos de nuevo, in a bus, y nos subimos a un bus, and they come to church together, y venimos a la iglesia juntos. That's what we call a basenta. A eso le llamamos basentas. So a basenta comes from two English words. Así que la palabra basenta viene de dos palabras del idioma inglés. A bus and a center. Viene la palabra bus y la palabra centro. That's why you join it together and say basenta. Por eso le llamamos basenta. All right. So the basenta is a fellowship, a church fellowship. Así que una basenta es una reunión de coinonía de la iglesia. That meets in people's houses. Que se reúnen en las casas de ciertas personas. Or in their communities. O en los barrios. Every week. Semanalmente. To fellowship, para tener una coinonía juntos, to study the word of God, para estudiar la palabra de Dios, to pray, para orar, and to witness, y para evangelizar. And on Sunday, y el domingo, they gather themselves in a bus, nos reunimos y nos subimos a un bus, and they come to church together, y venimos a la iglesia juntos. All right, amen. So this is how the church is supposed to be. Y así es exactamente como la iglesia debe ser. You see, God has a pattern for his church. Dios tiene un patrón para su iglesia, un diseño. And the pattern for the church y is el diseño that de la iglesia es it's going to be in two parts. Que se ha puesto en marcha en de dos formas. Or two ministries. O tener dos ministerios. The first part is the temple part. La primera parte es la parte del templo. which we are having right now, es lo que estamos teniendo hoy en ese instante, that the whole church comes to church on Sunday, que toda la iglesia viene a la iglesia el domingo, in a big place, in a big place en like un lugar this, amplio como este, where we celebrate the word of the Lord, para celebrar al Señor Jesús, and we hear the word of God, y escuchar su palabra, on Sunday, los domingos, it's called the temple ministry, llamado el ministerio del templo. Everybody say the temple ministry. Todo el mundo repita conmigo, ministerio del templo. All right, and then during the week, y ahora durante la semana, we meet in different people's houses. Nos vamos a reunir en diferentes casas de ciertas personas de la iglesia. Yeah, and it's called the Bacentes. Y a esa reunión la vamos a llamar Bacentas. So everybody shout Bacentes. Así que grite conmigo, Bacenta. So God has a plan. Jesus has a plan to build his church. Así que Jesús tiene un plan de cómo él va a construir o edificar su iglesia. And the pattern of building his church is that it will be in two different ministries. Y el diseño que él ha establecido es que sea establecida la iglesia y siga caminando de dos formas. That's the temple ministry, llamado el ministerio del templo, which is the Sunday church, el cual es el domingo, nos reunimos como hoy en día, and the house to house ministry, y el ministerio de casa por casa, which is the Bacentes, lo cual son las Bacentas. Amen. Amen. And if you are a Christian, y si tú eres un cristiano, and you are in the church, y estás en la iglesia, you must be in both ministries, debes de estar involucrado en los dos ministerios, to fully benefit from the church, para que te beneficies completamente de la iglesia. If you don't fully engage yourself in both ministries, porque si no estás enteramente conectado con los dos ministerios, you will not benefit from the church. No te beneficiará de la iglesia. You will be in the church, estarás en la iglesia, but your life does not change. Pero tu vida no cambia. You don't see any change in your life. No ven ningún cambio en tu vida. If you are in the church, si estás en la iglesia, your life is supposed to be affected by the church. Tu vida se supone que debe ser afectada por la iglesia. Every area of your life must be affected. Cada área de tu vida debe ser afectada. Your finances must be affected. Tus finanzas deben ser afectadas. Your family must be affected. Tu familia debe ser afectada. Your health must be affected. Tu salud debe ser afectada. Every area of your life must be affected. Toda área de tu vida debe ser afectada. Your dressing must be affected. La forma en que te vistes debe ser afectada. Your relationship must be affected. Tus relaciones deben ser afectadas. Hallelujah. Hallelujah. But you cannot be in the church, pero no puedes estar en la iglesia, and you are still the same as you were before, y seguir siendo la misma persona que eras antes. You used to go to Chicalinga, you still go to Chicalinga. Ibas antes a Chicalinga y ahora sigues siendo a Chicalinga. No, can't be like that. No puede ser de esa forma. By now you should have changed. Ahora tiene que haber un cambio. Amen. Amen. You used to smoke, you still smoke. Seguía fumando y sigue fumando. No. No. There should be a change in your life. Debe haber un cambio en tu vida. Say from today. Dil conmigo, desde hoy. My life is changing. Mi vida está cambiando. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. The things I used to do, las cosas que solía hacer, I do them no more. Ya no las haré. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Clap your hands together. Aplaude for Jesus. Aplaude a Jesús, por favor. So in Hechos capítulo 2, 46. Yes, 46. Okay. 46. Right. Amen. Aplaude, aplaude, aplaude. Okay. Hechos 2, 46. Okay. It says that, and they continued daily in one accord in the temple, and breaking of bread from house to house, did eat their meat with singleness, with gladness and singleness of heart. Dice la palabra de Dios, perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. So you can see, podemos ver, that the Bible says that they were in the temple. Dice la Biblia y muestra aquí que ellos estaban en el templo. And they were also from. They were also in house to house. Y también se reunían de casa en casa. Last week I showed you. La semana anterior les he mostrado. Some people in the Bible. Algunas personas escritas en la Biblia. That their names are written in the Bible because they had bacentes in their houses. Que su nombre fue escrito en la palabra de Dios porque tenían una bacenta en su casa. One of them was Aquila and Priscilla. Algunos de ellos eran Aquila y Priscila. All right, in 1 Corinthians chapter 16, verse 19. Vamos a ver primera carta de los Corintios 16:19. Let's look at it. Aquila and Priscilla had a bacenta in their house. Vamos a ver que Aquila y Priscila tenían una bacenta en su casa. Look at it. Are you there? Estamos aquí. Diga amén. All right. Let's read it together. Vamos a leerlo junto, por favor. It says that the churches of Asia salute you. La iglesia de Asia os saluda. Aquila and Priscilla salute you. Aquila y Priscila os saludan. You much in the Lord. Le saludan con la iglesia que está en su casa, le saluda mucho en el Señor. Amen. Amen. Do you get it? So he says that Aquila and Priscilla salute you in the Lord with the church that is in their house. Dice Aquila y Priscila le saludan mucho con la iglesia que está en su casa. Amen. Amen. So con la iglesia con que está en su casa. Amen. All right, they had a church in their house. Tenían una iglesia en su casa. Amen. Amen. That is why their names, that's one of the reasons why their names is in the Bible. Esa es una de las razones por lo cual su nombre está escrito en la palabra de Dios. There was another guy called Nymphas. Había otro hombre llamado Nymphas. In Colossians chapter 4 verse 15. Colosenses capítulo 4 verso 15. They had a church in their house. Tenía una iglesia en su casa. It says that salute the brethren which are in Laodicea. Dice, os saludan los hermanos que están en la Odisea. And Nymphas. Y a Nymphas. And the church which is in his house. Y a la iglesia que está en su casa. Amen. Amen. So Nymphas also had a church in his house. Así que Nymphas también tenía una iglesia en su casa. Are you following what I'm saying? ¿Están siguiendo lo que yo digo hoy? How many of us understand what is going on? ¿Cuántos entienden lo que va hasta ese momento? Huh? How many of us understand? ¿Cuántos entienden? Okay. All right. So the church was in houses. La iglesia estaba en casas. That is basentes. Lo cual son basentas. And then also in temples. Y también estaban en templos. Se reunían en templos. If you also have a basenta in your house. Si tú también tienes una basenta en tu casa. Next time when the Bible is being written. La siguiente vez cuando estén escribiendo la Biblia. It's possible your name will be in the Bible. Es posible que tu nombre aparezca en la Biblia. Yeah, so you must have a basenta in your house. It's a blessing. Porque es una bendición tener una basenta en casa. Basenta to be in your house. Es una basenta que tengas una basenta en tu casa, una bendición tener una basenta en tu propia Hallelujah. Casa. Aleluya. Okay. So I want to show you. Así que quiero mostrarles 30 benefits. 30 beneficios of joining a basenta. Por unirse a una basenta. Because many people Porque muchas personas are Christians. Son cristianos, but they are not in a basenta. Pero no están en las basentas. So because of that, y por causa de they esto, don't benefit no se benefician from the church. De la iglesia. But if you are in the church, pero si estás en la iglesia, you are supposed to benefit from the se supone church. Que es beneficiarte de la iglesia. Are you listening to what I'm ¿Están saying? Escuchando, sí o no? If you are in the church, si estás en la iglesia, the church, you must benefit from the church. Debe beneficiarte de ella. Do you agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? I said, do you agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? I have benefited from the church. ¿Él se benefició de la iglesia? Yes, I'm a church product. Él es un producto de la iglesia. I am just an ordinary person, just like you. Él era una persona normal como ustedes. Just like you, Christian. Así como tú, Christian. No, I'm not different from you. No era diferente de ti. I'm just like you. Era exacto como I joined tú. The church just like you. Se unió a la iglesia así como tú te uniste. I didn't start the church. I just joined the él church. Él no empezó la iglesia. Él se unió a la iglesia. But I was serious in the church. Pero fue tan serio en la iglesia. I was committed to the church. Él se encomendó a la iglesia apropiadamente. I was in the temple ministry. Estaba hacía parte del ministerio del templo and de la iglesia. Y también está en los ministerios de la basenta so de la iglesia. Because of that, así que por causa de esto, today I have benefited from the hoy church. Se beneficia de la iglesia. The church has given me a job. La iglesia le ha dado un trabajo. Yeah, the church has taken me to many countries. La iglesia lo ha llevado a muchos países. The church has done many things for me. La iglesia ha hecho mucho por él. Because of the church. Por causa de la iglesia. Because of a little church that I joined some time por ago. Por causa de esa iglesia pequeñita en la cual él se unió tiempo atrás. Amen. Amen. I'm saying to you. Así que te digo esto. Also benefit from the para church. Para que tú también te beneficies de la iglesia. But you benefit from the church. Y te beneficiarás de la iglesia. If you really are committed to the church. Si realmente te aferras a la iglesia. And follow the real pattern that the Lord has laid down for His church. Y entonces sigues exactamente el patrón o el diseño que Jesús estableció para su iglesia. That you should be in church on Sunday. Que debes estar en la iglesia los domingos. And you should be in the basentas during the week. Y durante la semana debes de estar en la basenta. Unfortunately, desafortunadamente, many people muchas personas are just Sunday church members. Solamente son miembros de domingo. They are just Sunday Christians. Solo son cristianos los domingos. And if you are just Sunday Christian, y si eres un cristiano solamente you los domingos, don't benefit from the church. No te beneficiarás de la iglesia. The church doesn't affect you. La iglesia no te afectará. But from today, pero desde hoy, you must benefit from the church. Debes beneficiarte de la iglesia. Benefit from church in Jesus' name. Te vas a beneficiar de esta iglesia en el nombre de Jesús. So I want to show you. Así que quiero mostrarte 30 benefits. 30 beneficios. Let's go. Vamos number primero. One. Número uno. The first benefit. El primer beneficio. Is that when you join a basenta. Es que cuando te unes a una basenta. Yeah. Do you get it? You become a known member vas a convertirte en un miembro conocido of the church. De la iglesia. You become a known member Te of the church. Vas a convertir en un miembro conocido de la iglesia. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Yeah, if you are not in a basenta, si no estás en una basenta, and the church grows, y la iglesia crece, and becomes very big, y se hace una iglesia enorme, as this church is going to become very así big, así como esta iglesia va a ser enorme. Oh yes, this church, esta iglesia, by the grace of God, por la gracia de Dios, is going to be one of the largest churches in the whole of Colombia. Va a ser una iglesia más grande de toda Colombia. Oh yes, oh sí. Yeah, we're going to have thousands of members. Vamos a tener miles de miembros. All over Cartagena, en todo Cartagena. We have branches. Vamos a tener iglesias pequeñas. All over Colombia, en toda Colombia. In Bogotá, en Bogotá. In Medellín, en Medellín, in Cali, en Cali, in Barranquilla, en Barranquilla, in Santa Marta, en Santa Marta, where again? En Barranca Bermeja, Medellín, Vichada, Puerto Berrío, Valpés, Mitus, Leticia. Yeah. Amen. Amen. Clap your hands together for Aplausos Jesus. Jesús. Yeah. You see, the church is going to be very big. La iglesia va a ser enorme. But if you are in a basenta, pero si estás en una basenta, you will be a known member of the serás church. Serás un miembro conocido de esta iglesia. Yeah, you will be known in the vas church. A ser conocido en la iglesia. Oh yeah, you will be known in the serás church. Serás conocido en esta iglesia. Even though it's so big, incluso cuando la iglesia sea tan grande, and there are tens of thousands of people in the church, y hay hagan miles de personas viniendo a la iglesia, you will not just be a number in the church. Tú no vas a ser solo un número en la iglesia. You will be a known person. Serás una persona conocida. Somebody that the pastors know you. Algunos de ustedes el pastor les va a conocer. The shepherds know you. Los apacentadores te conocen. El pastor principal know you. El pastor principal te conoce. Amen. Aleluya. Amen. Amen. Because you are in a small group. Porque estás en un grupo pequeño. Yes, el apacenta is a small group of the church. La iglesia, la apacenta es un grupo pequeño de la iglesia. So the church will be big enough to contain you. Así que la iglesia va a ser tan grande que pueda contenerte al mismo tiempo. But small enough to know you. Pero tiene que ser lo suficientemente pequeña también para poder saber que tú estás ahí. Amen. Amen. See, it's very, very important that you are known in the church. Así que bien importante que tú seas conocido en la iglesia. Oh yes. You don't need to be a. You see, Jesus wants to know you. Jesús quiere conocerte. Jesus wants to know you. Él quiere saber que estás ahí. All right. Bible says in the book of John. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Look at what he says. Mira lo que Jesús dice. In John chapter 10 verse 14. Juan 10:14. John 10:14. Okay, let's go. He says that. Dice, uno, dos, tres. Let's read it together. Uno, dos, tres. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amen. So Jesus said, I'm a good shepherd and know my sheep. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. You see, God, Jesus wants to know you. Jesús quiere conocerte. He wants to know you. Quiere conocerte. And one of the ways that the Lord will know you. Y una de las formas que el Señor va a conocerte. Is when you join a basenta. Es cuando te unes a una basenta. How? ¿Cómo? Because when you join a basenta. Porque cuando te unes a una basenta. You are going to be a serious Christian. Vas a ser un cristiano serio. And a serious Christian. Y un cristiano de verdad. Is a person. Es una persona. That has a relationship with Jesus Christ. Que tiene Christ. Una relación con Jesucristo. Kiera. Kiera. If you are in a basenta. Si tú estás en una basenta, you have a relationship with Jesus. Tú vas a tener una relación con Jesús. And Jesus will know you. Y Jesús te conocerá. Yeah, he will know your name. Él va a conocer tu nombre. So one day, así que un día, when you see him, cuando le vayas a ver, he will never say that he doesn't know you. Él nunca va a decir, no te conozco. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Because Jesus said, porque Jesús dijo, many people will come to him, muchas personas vendrán a mí. Y yo that le diré, he doesn't know them. No te conozco. Yes, and Jesus cannot lie. Y Jesús no puede mentir. If he doesn't know you, he can't say he knows you. Si él no te conoce, él no puede decir que no te conoce. So it's important. Sí que es importante. That you make yourself known in the church. Que tú te hagas a ti mismo una persona conocida en la through iglesia. Through the basentas. A través de las basentas. Yes, and through the basentas. Y a través de las basentas. You are going to have a good relationship. Tú vas a tener una buena relación. With the Lord Jesus con Christ. El Señor Jesucristo. Why? ¿Cómo? ¿Por qué? Because the basentas. Porque la basenta. Is going to help you. Te va to be a serious Christian. A ser un cristiano de verdad. Yeah, you're going to be a serious Christian. Tiene que ser un cristiano serio. A person who goes to church only once in a week no. Is not a serious Christian. Una persona que va a la iglesia una sola vez a la semana no es un cristiano serio. No. It's not serious. No es serio. You need to be in church at least 3 times a week. Debe estar en la iglesia o atender a la iglesia 3 veces por semana. Amen. Amen. Are you following what I'm saying? ¿Están siguiéndome, sí o no? Yes. So you need to be known. Amén. Por eso la Biblia dice, debemos de tener koinonía y de estar juntos siempre congregándonos. Especially as we see the day approaching. Especialmente cuando vemos que aquel día está cercano. Amén. Amén. Are you listening to me? ¿Están escuchando? So every one of us must be in a basenta. Por eso todo el mundo acá debe estar en la basenta. Everybody must be in a basenta. Todo el mundo debe ser parte de una basenta. You must be in church at least twice in a week. Para que en la semana pueda ser parte de la iglesia dos veces. Sunday service. Los servicios del domingo and the basenta service. Y los servicios de las basentas semanalmente. Amén. ¿Están escuchando? Yeah, it's very, very important. Es muy importante. Yeah, it will help you. Te ayudará to grow spiritually. A crecer espiritualmente. Say amen. Dil amén. Are you going to be in a basenta? ¿Todos vamos a ser parte de las basentas? All right, rise up onto your feet. Colóquese sobre sus pies, por favor. Close your eyes and let's pray. Cierre tus ojos, por favor. I want you to pray for forgiveness. Quiero que oremos. Pray that the Lord will forgive you. Dile al Señor, Señor, perdóname. Of every sin, very quickly. Por todo pecado cometido. Everybody close your eyes. Todo el mundo cierre sus ojos ahora. Let's pray for forgiveness. Oremos por perdón. Pray that on the day of rapture. Dile, Señor, que en el día del rapto. You will not be left behind. Que yo no me quede. You will go to heaven. Sino que vaya al cielo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Everybody pray right now. Todo el mundo ore ahora. The Lord, I pray. Dile, Señor, oro. That help me. Que me ayudes. So that on the day of rapture. Para que el día del rapto. I will not miss it. Yo no me quede, I will make it to heaven. Sino que vaya al cielo. I will make it to heaven. Que vaya al cielo. Lord, I want to make it. Padre, quiero lograrlo. I don't want to be left behind. No quiero quedarme. I don't want to be left behind. No quiero quedarme. I want to be part of those that will be raptured. Quiero ser parte de aquellos raptados. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Everybody pray right Todo now. El mundo ore ahora. Pray the Lord. Dile, Señor, I want me to be raptured. Señor, quiero irme en el rapto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, pray for everyone. Padre, oro por cada persona. Let none of us ever be left behind. Que ninguno de los que estemos aquí nos quedemos del día del rapto. Help us all, Lord. Ayúdanos a todos, Señor. Every one of us. A que cada uno de nosotros. Is going to make it on the day of rapture. Pueda lograrlo el día del rapto. Lord, we pray that help us to be strong. Padre, oro para que todos seamos fuertes. As Christians, Lord. Que seamos cristianos fuertes. We want to be strong Christians. Que seamos cristianos fuertes. Strong Christians. Cristianos fuertes. Strong in the faith. Cristianos fuertes en la fe. Strong in our belief. Señor, fuertes en nuestras creencias. Strong in our love for you. Señor, fuertes en el amor que te tenemos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Deliver us from every temptation. Líbranos de toda tentación. And the plans of the devil. Y todo plan del diablo. Deliver us, O God. Líbranos, Señor. From sin. Del pecado. And the love of the world. Y del amor al mundo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Help everyone here. Ayuda a cada persona aquí. Let Christ be formed in us. Que Cristo sea formado Let en nosotros. Christ be formed in us. Que Cristo sea formado May en we nosotros. Be like Jesus Christ. Que seamos como Jesús. May we be like Jesus Christ. Que seamos como Jesucristo. May we be like Jesus Christ. Que seamos como Jesucristo. I thank you, Holy Gracias Spirit. Gracias, Espíritu Santo. I thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. For this time, Lord. Por este momento. For what you have shown us. Donde tú nos muestras. In the name of Jesus. Y nos reúnes en el nombre Now, de Jesús. I pray for everyone here. Oro por cada persona, Señor. That your blessing, oh God. Que tu bendición, oh Dios. Of salvation. De salvación. Salvation. Salvación. Salvation. Salvación. Will visit everyone and their families. Señor, que esté en cada persona y familia. That everybody here's family will be saved. Y que todo miembro, toda familia sea salvo. And they will come to church with them. Y vengan a la iglesia con ellos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Fill us with your Holy Spirit. Llénalos con tu Santo Espíritu. Fill us with your Holy Spirit. Llénalos con tu Espíritu Fill Santo. Fill us with wisdom. Danos sabiduría. Revelation. Revelación. The fear of God. Temor a Jehová. Holiness, Lord. Santidad, Señor. Holiness, Lord. Santidad. Righteousness. Justicia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We give you thanks. Te damos gracias. We give you praise. Te damos gloria. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If you are here, I want you to close your eyes. Si estás aquí, cierra tus ojos, por favor. Maybe today is your first time coming to church. De pronto hoy es tu primer día viniendo a la iglesia. Or you've been coming to church. O has venido a la iglesia antes. But you are not saved. Pero no eres salvo. I want to pray for you. Quiero orar por ti. Remember that without Jesus, Recuerda que sin Jesús, you will not make it to heaven. No irás al cielo. You will go to hell. Irás al infierno. Jesus died for you. Jesús murió por ti. He died on the cross. Murió en la cruz. He paid for your sin. Pagó por tus pecados. With his blood. Con su sangre. All you need to do Así que todo lo que tienes que hacer es arrepentirte y recibirlo as your Lord and Savior. Como tu Señor y Salvador. Jesus said, Jesús dijo he's going to come into your heart que Él vendría a tu corazón and he's going to sup with you. Y Él cenaría contigo in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If you are here, you want to receive Jesus, si estás aquí y quieres recibir a Jesucristo hoy as your Lord and Savior. Como tu Señor y Salvador, you want to be born again. Quieres nacer de nuevo, you want to be saved. Quieres ser salvo, so that you don't go to hell. No quieres ir al infierno. Lift up your right hand. Levanta tu mano and let me pray for you y right yo voy a orar por ti. Just your right hand. Levanta tu mano derecha. Levántala tu mano derecha. Y voy a orar por ti. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Si levantaste tu mano, quiero que vengas aquí. Ven a mí para orar por ti rápido. Los que levantaron la mano, pasa. Ven, por favor, ven. Los que levantaron la mano, pasa para orar por ti. Ven. Come, let me pray with you. Ven. In the name of Jesus Christ. Ven para que reciba Jesús. Rebekeika la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Raba ba ba ba ba, raba la ba la ba, makoso ba la ba la ba, raba kala ba, mandora ba la ba. If you are standing here, lift up your two hands. Los que están aquí adelante, levante sus dos manos al cielo. Let me pray with you. Voy a orar con ustedes. I want you to say this prayer after me. Quiero que repita conmigo esta oración. Say, Lord Jesus. Dile, Señor Jesús. I want the whole church to join us. Quiero que toda la iglesia también repita con nosotros. Say, Lord Jesus. Diga conmigo, Señor Jesús. Forgive me. Perdóname. Wash me in the blood of Jesus. Lávame en tu sangre, Jesús. I am a sinner. Soy un pecador. I've done many bad things. He hecho cosas malas. But today, pero hoy, I repent of all my sins. Me arrepiento de todos mis pecados. And I confess. Y confieso. That Jesus is my Lord. Que Jesús es mi Señor. And I believe. Y yo creo. That Jesus died for me. Que Jesús murió por mí. Lord Jesus, Señor Jesús, come into my heart. Ven a mi corazón. Transform my life. Transforma mi vida. And give me your Holy Spirit. Dame tu Santo Espíritu. And make me born again. Y hazme nacer de nuevo. From today, desde hoy, I belong to Jesus. Le pertenezco a Jesús. Write my name. Escribe mi nombre. In the book of life. En tu libro de la vida. So that if I should die, así que si yo muero, I'll come to you. Iré a ti. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. For saving my life. Por salvar mi vida. In your mighty name I pray. En tu poderoso nombre oro. Amen. Amen.